Me gustan las palabras de cristal, las que cortan y hacen sangre. Me gustan los verbos de uñas largas que despiertan la conciencia cuando arañan. Me gustan los puntos y las comas que se clavan como cruces negras en el alma.